Hace una semana aproximadamente hablábamos con Polverini, con el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, y un poco nos adelantaba que se iba a hacer la presentación del libro Luz y Fuerza Mar del Plata, 80 años, que narra, que cuenta la historia de los 80 años del sindicato en nuestra ciudad. Bueno, hoy miércoles, a partir de las 7 de la tarde, me había perdido la hora. Hoy miércoles 11, a partir de las 7 de la tarde, va a ser la presentación en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, en el 25 de mayo y Catamarca, de la presentación de este libro, que también Polverini nos había dicho que está realizado en conjunto junto con el colectivo de Historia Obrera y el sindicato. Bueno, ¿quién estuvo ahí metido escribiendo textos y demás e investigando y mucho sobre la historia de Luz y Fuerza? El investigador y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET, Gustavo Contreras, y estamos en comunicación telefónica con él. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por llamar y por interesarse por este libro. ¿Cuál es la sensación después de tanto tiempo de investigación, de escritura y demás, saber que hoy es el día? Es como cuando preparás el equipo y sale a la cancha. Digo, hoy es la presentación de manera pública, más allá de que obviamente el libro esté rotando y algunos ya lo haya leído. Sí, sí, es un momento muy lindo para un investigador, para un escritor, presentar un libro. Es como, bueno, llegar a un partido importante, ¿no?, con un equipo de fútbol. Implica, bueno, comentarlo, compartirlo y ver qué recepción tiene. Y por más que esté circulando, porque bueno, el sábado fue la fiesta del 80 aniversario y muchos afiliados, muchas afiliadas se lo llevaron, hoy vamos a poder, bueno, conversar y pensarlo desde las distintas aristas que tiene el libro, ¿no? Así que bueno, es un gran momento y ojalá que bueno nos puedan acompañar y que también pueda ir la familia lucifuancista. Gustavo, ¿pudiste recabar algo de devoluciones? Digo, recién me contabas que ya el día de la fiesta algunos o algunas de la familia lucifuancista se pudieron llevar el libro. Digo, ¿alguien pispió y te dijo algo ahí en el camino? ¿Pudiste recabar algo de cómo cayó estos 80 años de Luz y Fuerza escritos y puestos en un libro? Sí, sí. Por suerte, la historia sigue siendo importante, ¿no? Entonces, genera expectativa, genera interés, intriga, y también un libro genera posicionamiento, ¿no? La recepción fue muy buena, mucha gente, muchos trabajadores, muchas trabajadoras emocionados. Bueno, gente que te señalaba, acá estoy yo cuando era chiquito, en esta carpa hicimos tal y tal cosa, la que está acá es esta, la tenés que entrevistar. Y también esto, ¿no? Acá falta esta foto, acá tendrías que haber puesto esto. Este diálogo que nosotros también queremos generar cuando hacemos materiales, ¿no? No brindar una historia cerrada, sino que los protagonistas también sean sujetos activos de interpretación y de debate con el historiador, porque bueno, siempre escribir una historia es eso, escribir una posible historia y hay otras, ¿no? Entonces, lo más importante es que se genere ese diálogo, ese posicionamiento y que se haga de manera fraternal, y creo que el libro cumple con ese objetivo. Que quedó algo ahí en el tintero como para decir, che, bueno, mirá que con todo esto que nos pasaron algunos de la familia lucifuercista, ¿podemos escribir una especie de anexo? Sí, sí, obvio, ¿no? La idea es, nuestro proyecto es armar un archivo grande del sindicato con la participación de la familia lucifuercista. Bien. Y seguir generando materiales, ¿no? Lucifuerza tiene una historia extraordinaria, Lucifuerza, de Mar del Plata. Tenemos muchos baches todavía en el archivo y con todo el material que hoy tenemos podemos escribir varios materiales y varios libros y ordenar las fotos de distintas maneras. Entonces, tener un archivo activo es una invitación a que constantemente estemos pensando en la historia, y eso es muy importante también para los posicionamientos del presente y del futuro. Uh-huh. Así que ojalá que podamos seguir generando materiales. Claro, porque sabes que cuando hablábamos con Polverini, en mi cabeza me giraba las dificultades con las cuales te has encontrado vos, el resto del equipo de Historia Obrera, bueno, que nada, hayan llevado adelante la investigación, en torno a la búsqueda de información, pero fundamentalmente sobre todo la parte de las imágenes, ¿no? Esto de mostrar la foto de hace 80 años, no es tan sencillo como seguramente será 80 años de acá en adelante, ¿no? En donde la digitalización solucionó algún tipo de inconvenientes en torno a la búsqueda de archivo. Contame cómo hiciste, sobre todo los primeros años, que yo imagino que son los más dificultosos a la hora de juntar información, porque todo es, no porque quisieran, sino porque los comienzos de todas estas estos movimientos son precarios, son un grupo de trabajadores y trabajadoras que se juntan para ver cómo pueden hacer para defender sus derechos, ¿no? Sí, sí. Por un lado tenemos la dificultad del registro, y por otro lado también las dificultades de los sindicatos en su momento de generar archivo, y por otro lado las dictaduras, las requisas que han sufrido, ¿no?, los sindicatos en Argentina. Luz y Fuerza Mar del Plata tiene un archivo privilegiado encima, ¿no? Y a pesar de esta situación, de un montón de baches, es difícil encontrar material de los 40, de los 50, de los 60, tenemos algunos indicios. Entonces ahí tuvimos que hacer un esfuerzo grande, porque uno quiere contar la historia de 80 años y en realidad no tiene el material para hacer algo cronológico, completo, y a su vez eso también tiene un inconveniente, ¿no?, interpretativo, ¿no?, que es una historia completa. Pero bueno, nosotros optamos en este libro en trabajar con ejes temáticos, no pensar las dimensiones del sindicato de Luz y Fuerza. Por un lado están los dirigentes, las comisiones directivas, ni siquiera ahí pudimos completar las fotos de todos los secretarios generales y los nombres de todos los secretarios generales, pero pudimos avanzar muchísimo respecto a una situación anterior. Hemos recabado información sobre la actividad mutualista, ahí aparecen los planes de vivienda, aparecen proveedurías, aparece el trabajo por ofrecer útiles escolares, un fondo solidario para cuestiones de salud, la actividad que ha tenido el sindicato en torno a la formación, ¿no? Desde los años 60 que el sindicato tiene iniciativas, y que bueno, ahora estamos trabajando en un centro de cultura obrera como un proyecto novedoso que de alguna manera agrupe distintas iniciativas históricas y genere algunas nuevas. La cuestión del deporte en Luz y Fuerza Mar del Plata es importantísima, ¿no? Uno ve múltiples deportes y de trabajadores que se han destacado en la actividad deportiva, y por supuesto, bueno, la lucha y la organización, ¿no?, que ha sido fundamental en la historia de Luz y Fuerza y que se ha destacado como un movimiento local que ha tenido trascendencia nacional e internacional. Entonces, bueno, no hemos optado por trabajar sobre ejes y dimensiones para poder, de alguna manera, pensar el sindicato en estos 80 años. Digo, que recién ahí al pasar, cuando mencionabas las dificultades, mencionaste las dictaduras, ¿no? Que históricamente una de las primeras medidas que se tomaban desde las dictaduras, sobre todo la del 76, que fue la más sangrienta, era la intervención directa a los sindicatos. En esa dictadura o en las que les tocó atravesar al sindicato de Luz y Fuerza, ¿hubo también pérdida de material en torno a eso? Quizás no tenés ni la información porque es material que no está, que no había registro. Acá estaba este vaso y ahora no está más. Por ahí, de alguna manera u otra, pudiste recabar algo de información, si en esa época tan oscura de Argentina el sindicato perdió parte de la información. Mirá, lo que sí vemos es el bache. Claro. ¿No? Y también suponemos lo que pudo haber pasado por lo que conocemos de otros sindicatos. Y también esta frase muchas veces citada de Rodolfo Walsh, ¿no? Los trabajadores a veces están condenados a reiniciar su historia constantemente, muchas veces tiene que ver por dificultades propias, ¿no?, de guardar la historia y de darle proyecciones del tiempo, pero muchas veces tiene que ver con las iniciativas del enemigo de clase, ¿no?, donde les rompe los archivos, les rompe la historia, ¿no?, y les niega la posibilidad de libremente, ¿no?, construir archivos y materiales. Entonces, creo que el sindicato hoy, construyendo este archivo y este centro de cultura obrera, lo que está haciendo es pelear contra ese olvido, contra esa condena que a veces le imponen, y trabajar en un proyecto que empiece a motivar a los trabajadores, a las trabajadoras, que puedan llegar a tener archivo en sus casas, que puedan llegar a conocer, no sé, algún lugar donde están los materiales, que puedan volver al archivo que ahí se han resguardado y que podamos, de alguna manera, cubrir esos baches y tener una historia más completa, ¿no? Y de hecho, no solo los afiliados y las afiliadas de Luz y Fuerza, sino que aparecen trabajadores, por ejemplo, de los medios de comunicación, que dicen, bueno, yo tengo material de la televisión, tengo recortes de diario. Los propios trabajadores de la central 9 de julio, hace un año y medio o dos, nos convocaron para contar una historia que durante la dictadura no había sido de alguna manera difundida, que tuvo que ver con un accidente laboral, y bueno, 40 años después pudimos contar esa historia gracias al testimonio de los trabajadores, a que las familias nos armaron fotos. Entonces, bueno, estamos en esa pelea con esas iniciativas, y creo que es muy productivo para el sindicato, pero también para la sociedad argentina, que va a poder recuperar, ¿no?, la rica historia que tiene su clase obrera. ¿Cómo lo trabajaron, Gustavo? Digo, juntaste toda la información y una vez todos esos cajones de info puestas, ¿empezaste a armar, a diagramar cómo ibas a empezar a laburarlo y demás? ¿O lo ibas acomodando a medida que ibas consiguiendo la info y las fotos y lo que fuere? Se trabaja en una dinámica de ida y vuelta, ¿no? Veníamos trabajando con Juan Ladewix, colega, veníamos trabajando en el armado del archivo. Por otro lado, bueno, tenemos proyectos para escribir la historia del sindicato, entonces entre el armado que vas haciendo del proyecto y el material que tenés, vas haciendo un diálogo, ¿no? El archivo y el proyecto en una dialéctica van de alguna manera marcando las posibilidades que tenés en un proyecto. Es una actividad extraordinaria, ¿no? Los historiadores, las historiadoras siempre de alguna manera hacemos hincapié en la importancia de los archivos y nos fascinamos con ese material y vemos qué orden le podemos dar y qué historia podemos contarnos a partir de lo que tiene el archivo. Y yo quisiera destacar, ¿no?, la iniciativa de Luz y Fuerza de tener una política para el archivo como un aspecto importante de las tareas del presente, ¿no? Entonces esa posibilidad que nos dio el sindicato también nos habilitó a hacer un libro como el que tenemos, que es muy lindo aparte, ¿no? Hacer un material atractivo para que los compañeros y las compañeras se puedan meter en esa historia, ¿no? Un libro con muchísimas fotos, con una impresión full color, con un formato amable, con una linda tapa. Yo creo que eso es un gran acierto y que va a hacer que muchos compañeros, muchas compañeras se pongan a pensar la historia y también a querer seguir construyéndola, ¿no?, en este diálogo también con los historiadores. Estamos en contacto con Gustavo Contreras, investigador, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, dentro también de él participa de CONICET, responsable de los textos históricos que aparecen en este libro de recopilación de la historia, Luz y Fuerza, Mar del Plata, 80 años. Pensaba, Gustavo, Claudio te saluda, en estos tiempos donde se cuestiona al gremialismo, al sindicalismo y también a la universidad pública, digo, ¿no?, una doble reivindicación, casi sin buscarlo, pero a la vez también bastante concreta. Sí, son tiempos difíciles, ¿no? Incluso el CONICET ha sido cuestionado como institución, al mismo tiempo que fue galardonada como la institución de ciencia más importante de América Latina, y donde, bueno, el movimiento obrero también, ¿no?, está siendo golpeado, pero también es interesante mostrar esa vitalidad que tiene el movimiento obrero, que tenemos los investigadores que trabajamos estos temas, ¿no?, y que también en la historia peleamos por una perspectiva para el presente y para el futuro, ¿no? Es lindo, en esto vuelvo un poquito al archivo, ver la historia de un sindicato y las luchas que tuvieron, de alguna manera a uno le da fuerza, ¿no?, y le da perspectiva. Para hacer este libro miré casi 10.000 fotos, ¿no? Y en esas 10.000 fotos uno puede ver muchísimas cosas y también puede ver el trabajo de quienes nos precedieron, ¿no?, en buscar una sociedad mejor, en sus apuestas por vincularse con otros trabajadores, con los movimientos sociales, con la universidad, ¿no? Creo que en este momento es interesantísimo poder pensarnos en esa perspectiva. Pensaba hasta el 43, hasta el 1943, Luz y Fuerza, obviamente de manera incipiente, ¿no?, tenía apenas 13 sindicatos y de ahí en adelante comienzan a surgir, entre ellas obviamente la delegación Mar del Plata, y uno piensa en el 43 y rápidamente dice peronismo. Uno dice peronismo y piensa en Gustavo Contreras, le dedicaste estudio de los primeros momentos. ¿Hay un nexo, hay un vínculo dedicado en el libro? ¿O estrechamente pasa por otro lado esta conformación de este ejemplar? No, en este caso el peronismo no es un eje, sino las dimensiones del sindicato, ¿no? Pero sí. En otro trabajo que hemos publicado recientemente, sí se trabaja el tema. Y es interesante para pensar el peronismo, ¿no? El sindicato de Luz y Fuerza llama a su primera reunión, el naciente sindicato de Luz y Fuerza llama su primera reunión el día del golpe del 43, ¿no? El 4 de junio del 43, tiene que suspender la reunión, lo pasan para julio y ahí arranca, ¿no?, su conformación. Y en ese momento el sindicalismo sufría, ¿no?, la persecución del Estado, el autoritarismo, ¿no?, un golpe de Estado militar que de alguna manera no se sabía que venía a ser, pero que en principio tocaba con el sindicalismo. Y es el propio movimiento obrero, no solo a nivel nacional, sino los sindicatos locales los que empiezan a plantear una perspectiva de organización, de derechos, y que van a buscar a esas mismas autoridades y a pedirles que revisen su posicionamiento. Y ahí es donde Perón también empieza a cambiar, aunque sea individualmente, las perspectivas que traía ese golpe. Y va a generar un grupo, ¿no?, que se va a diferenciar del elenco que dio el golpe y que va a ir construyendo una política en diálogo con los trabajadores. Entonces, cuando nosotros decimos en los trabajos de investigación que el movimiento obrero es constructor activo del peronismo, cuando vemos estos casos, queda patente, ¿no? El sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata fue dialogando con esas autoridades y de alguna manera le fue construyendo también un programa que finalmente los terminaría beneficiando en términos de derechos, de organizaciones. Eso es algo que hemos trabajado en otro lugar, que en este libro no aparece, pero te agradezco la pregunta porque es interesante para ver la potencia que ha tenido el movimiento obrero y ojalá que siga manteniendo. Sí, sobre todo para tratar de entender el contexto en el que surgen, ¿no? Y que no son surgimientos de la nada y muchas veces también con el acompañamiento, en este caso, de una de las síntesis del movimiento obrero, sobre todo en ese contexto histórico. Sí, sí, y está bueno a veces pensarlo, porque muchas veces se dice, bueno, el movimiento obrero argentino lo creó Perón, y se tiene una mirada de que todo esto fue desde arriba, y eso no es cierto. Tampoco es cierto que, por más que tenían tradiciones previas, el posicionamiento del Estado no haya influido en términos positivos, ¿no?, para la organización obrera. Entonces creo que, bueno, en el trabajo de pensar la articulación de múltiples dimensiones, ahí podemos tener una historia más certera, ¿no?, del movimiento obrero argentino y también del peronismo y de las políticas públicas. Entonces creo que es un tema que siempre tenemos que estar atentos a pensarlos en sus múltiples dimensiones y en su dinámica. Pensaba recién cuando hablabas, Gustavo, esto de la primera convocatoria que se tuvo que suspender porque se había dado el día del golpe, en cómo ambientarlo. Si imaginariamente jugaste a suponer espacio, suponer ese lugar, suponer ese momento, ¿no? Digo, esto de hoy por hoy la facilidad de un WhatsApp, de un grupo en donde, che, nos juntamos hoy a las 6, che, no puedo porque tengo tal cosa. Digo, en aquel momento, yo a medida que se lo ibas contando, que nos lo ibas contando a partir de la pregunta de Claudio, imaginaba el che, se picó. No nos juntemos porque se picó y había un golpe de Estado en realidad. Pero también la dificultad es la comunicación, ¿no? Porque no todo el mundo tenía manera de comunicarse con el otro. Digo, la única manera era ir hasta la casa a avisarle que se juntaban a tal hora, así como también de suspender la reunión, ¿no? Sí, es interesante pensar esa época y en relación a lo que nos pasa a veces, ¿no? Claro. Por eso digo que a veces la historia es un montón interesantísimo para repensarnos en el presente y decir, bueno, miremos lo que hizo esta gente con esas dificultades y a veces lo que a nosotros nos cuesta, ¿no? O al contrario, aprovechar ciertos dispositivos para comunicarnos con mayor facilidad, para generar movimientos de transformación potentes. Y uno no puede dejar de imaginar, ¿no?, como historiador, esos momentos, ¿no? Estado de sitio, imposibilidad de hacer esa reunión. Se juntaban en otro sindicato que les habilitaba el lugar, ¿no? Esta solidaridad obrera, necesitaban un espacio para reunirse porque también eran perseguidos por las patronales, no era simple armar un sindicato, no es simple ahora, imagínense antes. Y entonces, bueno, toda esa dinámica hasta que logran el 10 de julio su primera reunión y empiezan con una comisión provisoria que después va a ser reconocida el 8 de octubre, pero en un contexto de dictadura, repito, y que todavía la figura de Perón no era la figura principal y ni había llegado a la Secretaría de Trabajo de la Nación, que eso va a ser en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, todo ese momento fundacional realmente es complicado, implicó muchísima valentía y muchísimo ingenio, ¿no? Y seguramente muchísima logística de comunicación, de ir a buscar a los compañeros a las casas, decirle, bueno, lo postergamos, pero en cualquier momento lo volvemos, claro, a lanzar. y creo que esa actividad de imaginación histórica es alucinante, ¿no? Me gustaría contagiar en muchos de quienes puedan ver el libro esa posibilidad. Las ganas, ¿no? A veces nos cae WhatsApp, a nosotros no sabemos cómo hacer para solucionar el inconveniente. Gustavo, contame quién estuvo acompañándote en este andar, digo, con quién seleccionaste el material, quiénes seleccionaron el material, quiénes laburaron en la realización de este libro de los 80 años del Sindicato de Luz y Fuerza. Bien, ahí por un lado en el archivo, bueno, hemos trabajado durante un año con Juan Ladewix, ¿no? En un primer armado del archivo, y después los compañeros de Historia Obrera también han leído los textos históricos, ¿no? Para aportar, siempre apostamos nosotros por el trabajo colectivo. La verdad es una suerte contar con tantos compañeros y compañeras tan talentosos. Entonces, bueno, ahí tuvimos un primer eje de trabajo, y después el equipo de prensa del sindicato, ¿no? Fernando, el secretario de prensa, ha sido de alguna manera quien encabezó el libro, lo tomó como un libro institucional, y así lo ha tomado toda la comisión directiva. Nosotros teníamos un proyecto con Historia Obrera a partir de un concurso que habíamos hecho. Bueno, ellos tenían este proyecto, lo fuimos de alguna manera complementando, pero la iniciativa principal viene del equipo de prensa, y donde han trabajado Juan Quintanilla, compañero de, ¿no?, de la azotea. Sí, sí. Juan ha hecho un gran laburo también de corrección de textos, de selección de fotos. Yo hice una primera selección, después hubo que hacer una segunda selección, y ahí ha trabajado muchísimo también con Adrián, que ha sido el diseñador. Y bueno, hemos trabajado con ellos tres desde prensa, y que realmente han hecho un gran laburo. Adrián ha logrado colorear algunas fotos en blanco y negro, ¿no? Eso no, es alucinante, ¿no? Poder ponerle colores a fotos de los 40, de los 50, a través del laburo de edición, con algunos programas. Entonces, bueno, todo ese equipo ha laburado para este libro. Bueno, la comisión directiva ha hecho también una presentación. Entonces, bueno, realmente es un proyecto colectivo y de articulación muy fuerte entre Historia Obrera y el sindicato de Luz y Fuerza, que esa articulación también la hemos potenciado con un convenio entre el CONICET y el sindicato que está mostrando su productividad. Bien, bien. Gustavo, hoy entonces es la presentación a las 7 de la tarde ahí en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de Mayo y Catamarca, donde se está realizando la Feria del Libro. Contame quién van a estar. Vas a estar vos, imagino. Sé que el moderador va a ser Juan Manuel Quintanilla, ahí el encargado de la prensa del Sindicato de Luz y Fuerza. ¿Y quién más va a estar en la mesa de presentación? Bueno, va a estar Juan moderando. Va a estar Daniel Manso, que es el secretario adjunto del sindicato, bueno, que va a llevar la voz de la comisión directiva. Va a estar Fernando, el secretario de prensa, que nos va a contar un poco cómo nace la iniciativa, cómo él logra armar el proyecto y coordinar este grupo de trabajo. Y bueno, finalmente yo hablaré un poco de esto que ya he adelantado en esta nota. De alguna manera ya expolié lo que voy a decir hoy en la tarde. El pueblo que se renueva, dice. Así que claro. Juan Quintanilla, me quedo con Juan en la cabeza. Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto. Como siempre, felicitaciones por este laburo hecho de la mano de Historia Obrera y todo el equipo de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza. Y lo mejor para la presentación de hoy a la tarde. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, por el aliento de siempre, y ojalá nos puedan acompañar. Dale, abrazo grande. Abrazo grande, chau, chau. Gustavo Contreras, uno de los realizadores de Luz y Fuerza, Mar del Plata, 80 años, es impresionante. Yo cuando, es la segunda nota que hacemos con respecto a esto, porque la primera hablábamos con Polverini, y te pones a pensar lo que es 80 años de historia, en la historia, vale el juego de palabras, de un sindicato, y es una bocha. Y a medida que iba hablando Gustavo, me iba imaginando las dificultades de esa reunión y la extremada necesidad, ¿no?, de hacer algo para poder defender sus derechos. Digo, en el medio de todos esos contratiempos, desde lo tecnológico hasta, si se quiere, lo político, a partir de dictaduras que los fueron atravesando. Nos vamos a una pausa, son casi las 11 de la mañana.